Hermano, el doctor Isaac Jauli Dávila, quien nos va a compartir un tema que se titula La Divina Comedia o el Tránsito del Alma de la Oscuridad a la Luz. Así que pues, vamos a dar la bienvenida al doctor. Nada más les pedimos, como siempre, antes de iniciar, que por favor sus celulares en vibrador en silencio para evitar interrupciones durante la presentación. Y como siempre, recordarles que lo que aquí se expone es parte de la investigación personal del exponente, sin intención de imponer o convencer ideas. Así que, pues, dicho esto, vamos a dejar el espacio al doctor. Bienvenido, doctor. Gracias. De todos modos, hay que aclarar, aquí nos da la idea es empezar casi en punto, porque el estacionamiento, los que ya han traído coche, pues tenemos que salir de Estampida, yo creo, a las... terminar a las 8 y unos 5 o 10 minutos para preguntas e irnos. ¿Sí? Cierran a las 8 y media. Ajá, sí. Y entonces por eso queremos más o menos concretar en esta hora el tema que vamos a presentar. Bueno, ya lo comenté. ¿Tu nombre? Miguel. Miguel ya comentó algo, ¿no? No, la idea, como lo hemos dicho antier en la conferencia que también hubo, no se trata de dictar una cátedra, ni de imponer ideas, ni que ustedes salgan acá lavados el cerebro, cosas así que a veces la gente piensa. ¿Por qué? Porque no encuadra con el marco normal de visión que tenemos del mundo. Las personas les da miedo cuando algo, hablando de miedo, un comercial, este domingo tenemos un taller sobre el miedo. Bueno, los que quieran asistir a la propaganda, creo que ya la conocen. Hay miedo de que mi manera de ver el mundo no sea la mejor. Y uno se aferra a ciertas ideas, los dogmáticos, o así le decían antes en los filósofos, porque la palabra dogma significa opinión, entonces se aferraban a sus opiniones. Obvio, cuando ello pasó a la iglesia, los dogmas se convirtieron en verdades, cuando eran solamente opiniones originalmente, ¿no? Y así se ha convertido en la idea de que pues, una persona es dogmática cuando está muy enfrascada en ciertos conceptos y considera que eso es lo único que es verdad y los demás están equivocados. Se respeta, pero en la sociedad teosófica procuramos no caer en ese juego. Realmente el dogmatismo o la persona dogmática a veces no es consciente de esa manera de ver las cosas porque en el fondo tiene gran inseguridad. Aferrarse a un concepto y decir que es lo único que es real o verdadero, cuando en este mundo tan relativo todo, la verdad, cada quien tiene su bosquejo de la verdad, es muy común, ¿no? Si es insegura, la persona se aferra a eso. Y eso sobre todo en las religiones. Entonces, en la sociedad hubo una declaración hace años, ¿no? Sobre la defensa de la verdad, o sea, la defensa del derecho de cada persona a tener su forma de ver las cosas, a que se respete esa manera de ver las cosas y que esa persona también respete la de otros. Por eso, si alguna cosa no les gusta, pues ni caso, no va a pasar nada. Bien, ¿quién ha leído la Divina Comedia de Dante Alighieri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos, ¿no? No muchos. Es obvio que la versión original viene en prosa y es un poco cansada. Yo les recomiendo que... No, en poemas. Hay versiones en prosa que son más accesibles, ¿sí? Dante Alighieri fue una de las grandes figuras del Renacimiento en Florencia, ¿sí? Él junto a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli en la pintura, Miguel Ángel en la escultura, Leonardo pues en múltiples capacidades que tenía, pues fueron las figuras, quizá había otros, ¿no? Yo no me sé a todos, o había una cantidad de pintores increíbles, que fueron los que iniciaron el movimiento de transformación de esa edad oscura, que fue la Edad Media a principios, a un cambio, ¿no? A siglo XV, XVI, más o menos. Y Dante esta figura en la literatura, porque él era un autor, escribió una obra llamada La Divina Comedia. Sus antecedentes históricos de la obra, por ejemplo, Dante se inspiró mucho sobre Piccolo de la Mirandola y Nicolás de Cusa, ambos filósofos, alquimistas. Recuerden que era una época todavía en que la filosofía, la alquimia y los procesos de transformación de los seres humanos estaban muy mezclados. Sobre todo Piccolo de la Mirandola era un alquimista y a la vez filósofo. También era en una época que influyó Lutero, Kepler, Galileo, Giordano Bruno. Se puede decir que era una época compleja, porque después de una visión del mundo religioso tan cerrado, se abría una puerta y una luz para el cambio, pero eso también generaba que una gran crisis en el mundo, porque las personas que se habían aferrado a una visión del mundo religioso, de repente se movía todo y empezaba a cuestionarse. Por eso yo menciono en el punto de abajo una pérdida espiritual y la necesidad de un nuevo mito. Nosotros vivimos a través de ciertas formas de patrones de vida que en el pasado se denominaban o se pueden denominar los mitos. Un mito es una forma de vida, es una manera de ver el mundo. Mucha gente confunde mito con la mentira, con cosas confusas. Pues no era así. No es así porque cada quien tiene su propio mito. Y el trabajo de descubrirlo es para que sean conscientes de que siguen una especie de patrón, un programa. Dicen los psicólogos transpersonales, un guión, ¿no? Hay un guión que se está desarrollando durante su vida y que la mayor parte de las personas no son conscientes de él. Es como un programa en el inconsciente que se desarrolló. Bueno, lo vamos a ver este domingo, porque cuáles son las causas de esos programas, por ejemplo, del miedo. Hay varias influencias en nosotros para que eso se pueda producir. Pero lo importante acá es que ese modelo, entre comillas, que la gente de toda la alta edad media y la mitad de la edad media les había sostenido los primeros 1000 años, vamos a decirlo así, y los siguientes 2 siglos, se venía abajo en el Renacimiento. Unos cambios de paradigmas muy fuertes. Entonces la gente estaba como confundida, ¿no? Decían, bueno, si esto que había sido lo que me había sostenido ahora se está cuestionando, pues entró en una especie de pérdida espiritual, una especie de confusión, ¿no? De una situación difícil de entender para nosotros. Por ejemplo, Lutero ya sabe lo que hizo, ¿no? La reforma protestante, porque la iglesia pues le daba por vender en aquella época terrenitos allá en el cielo. Entonces, si ustedes pagaban su terrenito, pues ya lo tenían seguro, ¿no? Son las indulgencias famosas, ¿sí? Pues eso, Lutero dijo, él era un monje, creo que, ahí no me acuerdo, benedictino, ¿verdad? Pues no le pareció que se engañara a la gente para conseguir dinero para la iglesia. La gente lo hacía porque no había niveles de educación. Acuérdense que los que sabían leer y escribir eran los sacerdotes o algunos gobernantes, que incluso había muchos de la nobleza que no lo sabían hacer. El cambio era tremendo. Entonces, este tema de la pérdida espiritual en un momento dado conmovió mucho al mundo en el inicio del Renacimiento. El drama, la Divina Comedia trata de un drama del alma humana que por la ley kármica se vio obligado a enfrentar. Antier hemos hablado de la ley kármica, los que asistieron podrán comprender un poquito, de todos modos lo volveremos a comentar, pero si es sincero recibirá ayuda y guía en su periplo interior. Todos tenemos un periplo, un programa, vamos a decir, un destino. De alguna parte de ese destino no es muy adecuado y lo tendríamos que corregir en el proceso del despertar de nosotros, pero la mayoría vivimos en nuestros mundos personales, perdidos en nuestras problemáticas, nuestras fantasías, nuestras necesidades, nuestras búsquedas de placer y de salir del dolor o del sufrimiento. poco tiempo tenemos para estar atentos a esto, porque nos parece que todo es una confusión y ha habido un mundo castigado, ¿no? Es la que mucha gente está desesperada por eso, sobre todo en los últimos años ha sido cada vez más fuerte por las carencias, sobre todo económicas, y los problemas de migraciones en todo el mundo. Es el alma quien nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. Tenemos que conocernos y aceptarnos tal como somos. Tanto Krishnamurti como otros grandes líderes espirituales que han habido siempre recomendaban, como decía el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Sabemos muy bien de ese tema, el autoconocimiento. Y ustedes dirán, si yo les pregunto, ¿se conocen? ¿Qué piensan? Cuando yo les digo, ¿quién eres tú? ¿Qué me dirían? Su nombre, ¿no? Bueno, ¿y qué? Pues estudié una profesión, o no lo estudié, o soy ama de casa, o trabajo en el campo, o soy comerciante. ¿Qué estamos describiendo ahí? La personalidad, la máscara, ¿sí? No describimos al verdadero ser humano, estamos describiendo una imagen. Una imagen que no es ni real, aunque nosotros no nos hemos creído, porque ha sido formada desde pequeños por el entorno social, por la educación que hemos recibido y además por las tendencias que traemos de otras vidas. Ya lo comentamos en la pasada conferencia. La personalidad necesita estar constantemente reforzándose para creer que existe. Hablando del tema del dogma, muchas personalidades inseguras se aferran a ideas a veces muy extravagantes para poder soportar la ansiedad de que sientan que algo es firme, que algo es real y que no estamos en un mundo en que todo se está moviendo y que nada es seguro. Este tema lo vamos a tratar mucho el domingo en el taller, porque hablamos del miedo. Díganme ustedes quién no ha tenido miedo en su vida. Que levante la mano el que nunca ha tenido miedo. ¿Verdad que no? No tengan miedo, ¿no? Algunos autores hablan que desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre empezó todo el lío. Estábamos calientitos, bueno, no todos están calientitos, porque si la madre tenía que trabajar y la pasaba mal y le daba por fumar, pues el pobre feto fumaba, la pasaba mal. Si la madre además se drogaba, pues el niño se drogaba. O sea que no a todos los bebés les va bien, ¿no? Pero en general nos encontrábamos en un estado de placer, se puede decir, cuando aún no entendemos qué es placer, simplemente estábamos cómodos. Podemos decirlo así, ¿no? El alimento llegaba cuando nos bajaban los azúcares, me entraba por el cordón umbilical de nuestra madre, no había problema, estábamos calientes ahí. 9 meses, pues no está mal la vacación, ¿no? Insisto, no todos, porque hay casos dramáticos, ¿no? Y de repente salimos a un complicado mundo donde tenemos frío, donde nos dejan como solos. El trauma del nacimiento es un trauma que se registra mucho en la mayor parte de nosotros y nos deja marcados casi siempre. Muchos nacieron por cesárea, bueno, ahora no, o salimos del túnel, no como pudimos. Y hay diferencia entre el que nació por cesárea y el que nació natural, que es lo más interesante, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo importante acá es que nos exponemos, la personalidad se expone a un desarrollo y una formación de su estructura en base a un programa que traemos del pasado, de otra vida, más las condiciones del entorno que me están ayudando a formarme. Y por eso cada quien es como una huella. Ninguno de ustedes es igual a nadie, aunque se parezcan físicamente. ¿Sí? Nadie es igual. Y lo que a veces funciona para uno, no funciona para el otro, ¿no? Lo que le llaman la medicina personalizada. Puede ser que una aspirina nos quita todo ese dolor de cabeza, ¿no? No es así. Como que hay cosas superficiales que sí se pueden generalizar. pero cuando hay determinados detalles, yo antier hablaba con una persona y yo le decía, si alguien es esquizofrénico y hay otros tres, cada uno tiene una esquizofrenia diferente, ninguno es igual, aunque sean esquizofrénicos por los síntomas que muestran, ¿sí? El uno es de una manera, creo que otro, uno se siente Cristo y quiere salir ahí a desnudo a la calle porque se quiere liberar, otro está sufriendo una especie de tortura cada con sus sueños y las voces que oye y las figuras que ve, o sea, hay variedad de síntomas y todo se califica como esquizofrenia y no se puede tratar igual a todo, ¿no? Aunque se le pueda dar un medicamento para mantenerlo controlado, todos reaccionamos diferente, o sea, cada quien es algo especial, algo sui generis, y eso se debe a la variedad de posibilidades que tenemos. Pero al final, lo que yo insisto, tenemos que conocernos y aceptarnos tal como somos. ¿Se aceptan tal como son? Dante no se aceptaba. Y lo vamos a ver ahorita. Sufría. Porque él se era consciente de que había cosas muy desagradables que había hecho. ¿Sí? ¿No han hecho ustedes cosas desagradables? Sí. No hemos hecho. No, yo no me excluyo. Me incluyo. No, las hemos hecho, ¿o no? Sea porque en ese momento creíamos que era lo mejor, porque yo creo que la mayoría hace las cosas pensando que está actuando, ¿qué? Bien. Aunque arme unos líos tremendos, pero pensaba que estaba bien. Lo interesante acá es que seamos capaces de darnos cuenta y tomar esa iniciativa de decir, esto no fue lo mejor y voy a tratar de corregir a mí mismo sobre ese tipo de conductas, ¿no? Que pareciera que es válido porque en una sociedad que es permisiva por muchas cosas, pero yo siento que no está bien, o sea, si 1,000 personas piensan de una manera y usted no, pueden estar equivocadas las 1,000 personas, sí, no se vaya por el grupo, no nos vayamos por el grupo, por la masificación. Tenemos que actuar como nosotros sentimos, con nuestra verdad personal. Si nos equivocamos, aprenderemos la lección. Cuando descubrimos y aceptamos verdaderamente nuestra naturaleza, damos un paso hacia nuestra realización. No es negando la oscuridad como la luz prevalecerá, sino es el asumiendo aquello que hemos reprimido, el mal en nosotros como nosotros nos transmutamos, unificando nuestra naturaleza completa. ¿Sí? Todas las antiguas tradiciones y la teosofía y la enseñanza oculta insisten en eso. No es negando la oscuridad como va a prevalecer la luz. Es más, si se niega la oscuridad se volverá un monstruo, un demonio. Y ustedes tendremos todos más dificultades. Si queremos realmente transmutar nuestra naturaleza en algo equilibrado y armónico, tendremos que aceptar lo que encontremos. Lo que está atrás de la máscara de la personalidad. Ser honestos con nosotros es el primer paso. No engañemos, porque todos todos tenemos una idea muy elaborada de nosotros mismos, mejor de lo que somos, y tendríamos que bajarnos ya del escalón y decir, me voy a ver como soy y no me sigo engañando. ¿Por qué? Lo hemos hecho para protegernos, para utilizarlo como seguridad para que recibir lo que quiero del mundo. La imagen de la personalidad está constantemente maquillada para que la gente me dé lo que yo quiero. No es reprimir el mal, sino asumiendo aquellos que hemos reprimido. Todos hemos reprimido cosas que hemos hecho, acciones que hemos cometido contra X personas o animales, o hemos hecho alguna desesperada acción por salir de un problema y no nos ha importado las consecuencias. Nos hemos traicionado a nosotros mismos en nuestros valores por conseguir algo. Hemos engañado. Y no estamos hablando de que eso sea bueno o malo. Aquí no voy a entrar al juicio porque ni soy yo quien para juzgar en ese tema. Lo que quiero decir es que cargar un bagaje de este tipo y sentirnos culpables, como hay personas, solamente nos hace la vida difícil, nos retrasa en nuestro desarrollo y verdaderamente nos ponemos en pie para ser candidatos a que yo tenga más clientes. Porque lo que hace más daño en una persona es que le esté dando vueltas a su culpabilidad obsesivamente, ¿sí? Eso genera una patología. Ya Ramana Maharshi lo ha insistido tanto. Si vino alguien y le preguntó, oiga, ¿qué debo hacer para resolver una situación? Me siento, soy pecador, he hecho muchas cosas negativas. Y bueno, pues sí, ¿quién no ha hecho cosas negativas? Vaya a tratar de resolver lo que ha hecho lo mejor que pueda y olvídese del tema y siga viviendo. Ya dio el golpe, no lo puede quitar, siga su vida, pero olvídese, no lo esté, como decimos, recalentando. Entendemos que es recalentar. Ustedes cada vez que se acuerdan de una situación agradable o desagradable, la vuelven ¿a qué? A activar, a darle vida. ¿No les pasa que cuando tuvimos un problema en casa con nuestros padres y nos dolió mucho, el recordarlo no nos entristece? Eso se llama recalentar. Le volvemos a dar vida a algo que no deberíamos hacerlo porque nomás nos va a lastimar y a sentirnos dañados, afectados, poco amados, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la constitución del ser humano. No quiero entrar tanto en detalle ahorita. Este domingo lo vamos a hacer. Pero ya conoce la mayor parte, la parte llamada personalidad, que está aquí abajo, lo que llamamos el cuaternario inferior, estos cuatro. Y la triada divina, lo superior, lo que somos nosotros verdaderamente, lo que es eterno y permanente y no muere. Esto se cambia en cada oportunidad después de una vida. Si nos da tiempo, daríamos más explicación sobre este tema. Bien, ¿cómo empieza la Divina Comedia? Dice el Dante, es Viernes Santo y el Dante tiene 35 años. Está colocadísimo para la crisis. ¿Quién no ha tenido una crisis entre los 30 y 35? A ver, llamamos crisis existenciales. Empieza por los 28. Y le da cañón entre los 30, 32, 33, 35. Se divorcia, se tiene un accidente, se enferma. Hay variedad de crisis. Pero normalmente ha ocurrido. A lo mejor ustedes no han querido verla, se han ahí anestesiado con diversión, bebida, lo que fuera, porque la gente hace cosas para no ser consciente de un sufrimiento que no le encuentran razón de explicarse, y ya no lo vemos. Pasa y lo olvidamos, pero volverá con más fuerza. Dice el Dante, tengo 35 años, necesito ver la verdad. Algo, el plano superior, elevarme, ver por encima de la cabeza del monte de la felicidad, pero es incapaz de hacer el viaje hasta ahí solo. Dante se encuentra a la mitad del camino de su vida, donde me encontré en un bosque oscuro en el que me había yo perdido. ¿Quién no se ha sentido perdido en su vida? Rodeado de amigos y gente que los quiere, pero se sienten solos y perdidos. Esa es una de las formas de la gran crisis. Y vean en qué fecha, Viernes Santo, que es todo simbólico. Esto es para encajarlo nosotros. Aquí el Dante es la primera persona, está actuando, está participando en su obra como si fuera su biografía. Nos está diciendo lo que él siente. Se perdió. A pesar de ser una gran figura de la literatura florentina en Italia, en una época compleja, ¿no? También, donde, ¿se acuerdan ustedes? El príncipe de Maquiavelo, donde eso era parte de la figura de los gobernadores, los gobiernos de la Italia y de la Europa de aquella época. Era una selva oscura, como el lóbrego mundo del pecado. Dante no se comprende a sí mismo ni el propósito de su vida. ¿Han tenido una situación así, chicos? Yo sí. No me entiendo, ¿para qué vivo? Hay una confusión compleja, me siento perdido, sin sentido, ¿para qué? O sea, todo eso se va mezclando. ¿Y el bosque es qué? las ciudades, la vida en que estamos metidos, en esa oscuridad. Aquí nos revela Dante su naturaleza, vamos a decir, de confusión, de crisis tan poderosa que estaba viviendo, y él plasma la crisis en la obra. Me encontré en un oscuro bosque en el que yo me había perdido. ¿No se sienten a veces perdidos en este mundo que hemos creado los humanos? En donde pareciera que los valores eran básicos e importantes, y ahora pues cualquier, perdonen que use la palabra, mequetrefe, nos pisa y nos gobierna, pisando los valores que hemos sostenido todos por mucho tiempo. Ni la verdad, ni la justicia, ni la ley prevalece. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hemos permitido, eso no está por gratis, ¿eh? Los gobiernos tenemos los que, los pueblos tenemos los gobiernos que merecemos. Y eso pasa ahorita en todo el mundo, ¿eh? No crean, yo estoy en España y allá está, yo no voy a decir a los españoles, ustedes que luchaban, nos decían que los mexicanos, ustedes son los que nos llevaron ya la enfermedad. Y la India y Sudamérica, porque he estado yo viajando, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, en todos los lugares está esta enfermedad de deshonestidad, pero poderosa. La India es increíble, pues está metida hasta los huesos de los gobernantes. Entonces, ¿qué está pasando? Es una época, no de una crisis de un grupo o de una persona, es una crisis del mundo, de la humanidad, que ha llegado a ciertos niveles exagerados porque, como decía este escritor portugués, ¿se acuerdan que murió? Que escribió cosas muy bonitas, ¿cómo se llamaba? No sé, si lo... César Amago. Saramago, no sé si lo leyeron. César Amago. Sí, decía, de 1,000 a 1,500 millones de seres humanos están de más en la Tierra. Son elementos para ser eliminados. No sirven para nada los pobres. De 1,000 millones a 1,500 millones.